me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Otro miércoles más, hoy miércoles 28 de agosto de 2013. Iniciamos a las 5 de la tarde con 4 minutos esta transmisión totalmente en vivo. Después de haber escuchado esta rolita, pues ya bastante clásica de Mecano, Mujer contra Mujer, pues muy ad hoc con el tema que hoy vamos a tratar, que hoy vamos a traer a este espacio. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la comuna Cuernavaca, este espacio que se encuentra en la calle de Morrow, número 6, en el centro de Cuernavaca. Estamos aquí totalmente en vivo y también estamos pendientes en las redes sociales a través de mi perfil personal de Bruja Mística. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook y pues hacer los comentarios al respecto de los temas que traemos el día de hoy a este espacio, para pues darle salida por estos micrófonos. Hoy tenemos un audio que vamos a compartir sobre una entrevista que hicimos en el marco, o sea, estas dos semanas hemos estado hablando sobre, muy específicamente sobre el tema de la diversidad sexual. Estamos haciendo actividades durante toda la semana pasada, durante toda esta semana, pues hemos trabajado en la agenda de actividades Diversidad Somos Todos y Todas, que se puede encontrar de esta manera en Facebook como evento Diversidad Somos Todos, todos con arroba. Y pues también se puede encontrar la cartelera completa con mucha mejor resolución en PDF en la página de radiochinelo.mx. En una de las primeras notas se encuentra una que se llama Arranca Diversidad Somos Todos con arroba, y ahí se puede encontrar el PDF, la liga del PDF, para que vean la cartelera con mejor resolución. En Facebook la imagen aparece con poca resolución, no se alcanzan a ver las fechas y demás, toda la información necesaria. Entonces, bueno, les invitamos a que vean la página de radiochinelo.mx para pues poder ver la cartelera completa. Y entonces hemos estado pues trabajando con este tema, digo, no solo las últimas dos semanas, pero muy específicamente a partir del 17 de agosto que empezó estas jornadas de actividades. La semana pasada pues tuvimos bastante éxito en las actividades que realizamos y bueno, agradecemos por supuesto a toda la gente que ha hecho posible el éxito de esta agenda. Hemos visto pues participación como era de esperarse, como con la respuesta que esperábamos, de que no solo las personas que pertenecen a las disidencias sexuales, sino también la gente heterosexual se sienta pues parte de esta gran diversidad sexual y de identidad de género. Y bueno, me parece que lo hemos logrado. Ya también dirán ustedes si han participado, si han asistido a alguna de nuestras actividades, pues también sus comentarios, sugerencias, opiniones al respecto, pues también son bienvenidas. Y para ello también pues tenemos esta página como evento en Facebook, en donde pueden, además de consultar la cartelera y las actividades que día con día vamos ahí posteando, pues también pueden hacer sus comentarios al respecto de las actividades que ya pasaron, que probablemente tuvieron oportunidad de participar y tengan alguna opinión al respecto. Saludo a la gente que ya está conectada, no solo escuchando esta transmisión en vivo de las Brujas de Venus, sino a través de las redes sociales, que ya está ahí pues mandando mensajitos por inbox. Saludo a Sergio Leal, que nos está escuchando, a Daniela Cajigal, saludo también a Laura Montúfar, le mandamos un abrazo a ella y a su hijo. También saludamos a Efraín Cruz, a Fabi González. Estos son los nombres que aparecen en las redes sociales. Y bueno, a las compañeras y compañeros del Instituto Morelense de la Juventud, que también están ahí escuchando, les mandamos un beso y un abrazo con mucho cariño. Saludo también a Leonardo Mosqueda. Y ¿quién más está por ahí? Héctor Quesada también. Pues muchas gracias por escuchar, y como siempre a Juana Loca y a Claudia Sendejas, que se encuentran en primera fila escuchando Las Brujas de Venus. Está también, bueno, nos piden el link del programa. Agradecemos también a la gente que hace favor de repostear la liga del programa, que es el blog específico del programa es lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Ahí no solo pueden escucharnos totalmente en vivo en este momento, sino que también pueden escuchar los audios de los programas pasados. Pues intentamos tenerlo siempre actualizado, cada semana subir el audio del programa de cada miércoles. A veces nos falla un poquito, nos atrasamos un poquito, pero ahí están. Hasta ahorita está actualizada la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y están todos los audios de los programas pasados. Así que si tuvieron, no tuvieron oportunidad de escuchar alguno, o quieren volver a escuchar alguno, o compartirlo, difundirlo a más gente para que escuche pues los audios que presentamos aquí, pues se los agradeceremos muchísimo. Saludo también a las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC. Está por ahí Sirenia, está Yunuen, Lucía, Hilda. Les mando un abrazo con mucho cariño. Y pues anunciando que en octubre ya es un hecho que Las Brujas de Venus estará presente en el Encuentro Nacional e Internacional de Periodistas con Perspectiva de Género, lo cual pues nos hace muy felices. Así que nos vamos a ver en Mérida, nos vamos a reunir pues muchas, muchas mujeres que estamos trabajando en la construcción de un lenguaje no sexista y de una manera distinta, sin discriminación, sin sexismo, de presentar la realidad a través de los medios de comunicación. Estaremos allá del 10 al 13 de octubre, así que pues de manera personal agradezco a Adriana Mújica Murias, al Instituto Morelense de la Mujer, porque pues hace posible que Las Brujas de Venus estén presentes en este Encuentro Nacional e Internacional de Periodistas con Perspectiva de Género. Y bueno, nos hace muy feliz estar en contacto con CIMAC, que son quienes organizan CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que precisamente pues vamos a compartir en este momento el teaser semanal que nos mandan puntualmente las compañeras de CIMAC. Este teaser corresponde a del 19 al 23 de agosto y lo presentamos el día de hoy, como cada miércoles, en Las Brujas de Venus. Así que vamos a escuchar este teaser semanal de Noticias CIMAC y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Radio CIMAC. La participación política de las mujeres toma un nuevo impulso ahora que el Instituto Federal Electoral, junto con organizaciones civiles y activistas, trabaja una propuesta para aumentar la presencia de las candidatas en medios de comunicación durante las campañas. Al inaugurar el foro Acceso Igualitario a los Medios de Comunicación, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, comentó lo siguiente. Para impulsar la participación política de la mujer en condiciones de igualdad, ha surgido una idea. Consiste en que los promocionales de los partidos políticos en radio y televisión reflejen una distribución similar a la establecida en las cuotas de género para las candidaturas a puestos de elección popular. El estado de Tlaxcala carece de las condiciones necesarias para que las mujeres denuncien la violencia sexual y sean atendidas de manera adecuada por el sector salud. Así lo denunció María del Rosario Texis Zúñiga, representante estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. Tenemos un problema, el de la trata de personas. Entonces, ese es un problema visibilizado, pero sumamente protegido por la comunidad, por el gobierno y por el estado, ¿no? Principalmente, entonces, difícilmente se conocen datos exactos de las violaciones que existen hacia las mujeres y cuántas de ellas en ese proceso viven un embarazo forzado. El gobierno del Distrito Federal debe abandonar su tradicional discurso de que la perspectiva de género se refiere solo a garantizar servicio a las mujeres y repensar sus políticas públicas para incluir de manera igualitaria a las y los capitalinos. Reunidas en el Foro Internacional Políticas de Igualdad y Presupuesto de Género hacia la Corresponsabilidad, la feminista y antropóloga Marta Lamas impartió la conferencia Vida Laboral y Personal Incompatibles, en donde comentó lo siguiente. Lechner piensa que para que la política realmente contribuya a construir una sociedad distinta, se requiere oponerse a ciertas creencias comunes que circulan entre los políticos y los funcionarios, como la de que los asuntos privados no requieren decisiones políticas, o la que los afectos son independientes de las decisiones de política pública. A propósito del siguiente examen periódico universal que realizará Naciones Unidas, el Estado mexicano informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sus avances para erradicar la violencia de género, el aumento de la participación política femenina y la mejora en la salud de las mujeres. Radio CIMAC. Pues esta fue, este fue el teaser semanal de Noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y bueno, agradecemos como siempre el compartir este trabajo tan importante que hacen las compañeras, mucho desde la Ciudad de México, pero también teniendo corresponsalía en pues varios estados de la República. Estaremos ahí pendientes de la información que sigue surgiendo al respecto de la participación de las mujeres en la construcción social, y bueno, seguimos transmitiendo totalmente en vivo desde la comuna Cuernavaca. Estamos en Morro número 6, en la colonia Centro de Cuernavaca, y bueno, saludo a la gente que se va conectando en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx y que pues sigue también a través de las redes sociales. Recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística para pues participar en este espacio. Les comentaba que hemos trabajado al respecto de la diversidad sexual, digo, si bien ha sido por parte de Radio Chinelo uno de los temas básicos, claves de nuestro trabajo periodístico, que hemos intentado pues darle salida a una manera mucho más abierta y por supuesto con base en el respeto a esta diversidad sexual y de identidad de género, pues también no solo a través de los espacios de radio, sino también organizando actividades y por supuesto trabajando en conjunto con diversas organizaciones civiles, y ahora también con mucho gusto trabajando en conjunto con la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual del Gobierno del Estado, con el compañero Edgar Márquez, un compañero pues del movimiento social que ahora se suma a estos espacios públicos desde donde pues se puede apoyar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hemos estado presentando la agenda de actividades Diversidad Somos Todos y Todas. Iniciamos el sábado 17, se inauguró el domingo 18, tuvimos la participación del secretario de Gobierno, Jorge Meseguer, y bueno, hemos tenido varias actividades, las cuales pues algunas tenemos los audios completos que se presentarán en la revista digital del Brinco, y aprovecho para hacer el anuncio e invitar a la gente que nos hace favor de escucharnos a que vengan a la comuna este viernes 30 de agosto a las 6 de la tarde a la presentación de esta revista digital. Tenemos la edición número 1 de la revista El Brinco, la tenemos ya en la red, está en la página elbrinco.radiochinelo.mx, y este viernes pues presentamos la edición de esta revista digital con la temática de la diversidad sexual, y nos sumamos a las actividades de Diversidad Somos Todos y Todas en la presentación de esta revista, además de presentar en pues varias computadoras que tendremos aquí para que la gente acceda y pueda ver de qué se trata, que pueda ver las entrevistas, los artículos, algunos videos que forman parte de esta revista. Pues también estará la gente, estará pues unas 5 o 6 personas que participaron, que fueron entrevistadas o que escribieron algo al respecto de pues la diversidad de temas, precisamente con respecto a la diversidad sexual y de identidad de género, así que tendremos acá como invitados, invitadas pues a la mayoría de la gente que participó en la creación de esta revista, de este segundo número de la revista El Brinco. Así que invitamos a toda la gente a que le caiga a la comuna este viernes 30 a las 6 de la tarde. Eso como parte de las actividades de Diversidad Somos Todos y Todas. Y en esta misma revista digital, con pues las ventajas que tiene una revista por internet, pues se puede presentar audios, video, texto, y es mucho más interactivo. Y aquí vamos a presentar los audios de las actividades que pudimos grabar, de algunas ponencias de la semana pasada, la presentación del libro Alas, está también el audio de la inauguración para la gente que no pudo asistir, y va a estar también el audio de las actividades que tenemos el día de mañana, que se presentará una plática, una charla al respecto de la diversidad sexual y el cine, esto en el Palacio de Cortés a las 6:00 p.m. en la Sala Juan Duvernat, pues como siempre abierta a estas actividades que pues impulsamos las organizaciones civiles, y agradecemos al compañero José Miguel Rueda, Alejandra Rangel y a toda la gente del Museo Cuauhnáhuac, que pues abre sus puertas otra vez para una actividad de las organizaciones civiles. Entonces mañana jueves a las 6:00 p.m. habrá esta charla con respecto a la diversidad sexual y el cine, y luego a las 9:00 p.m, como ya es jueves, pues se puede ampliar el horario. Yo creo que mucha gente se va a tomar un trago, una chelita los jueves, así que le pueden caer a Pepe el Toro, que está ahí en la calle de Rayón, a las 9:00 p.m, porque vamos a presentar el libro de Artemisa Téllez, una poeta feminista, erótica, lesbiana, con muchas características, diría el compañero Aaron Flores, pues con muchas características que hacen de su trabajo pues una poesía maravillosa. Entonces el día de mañana también a las 9:00 p.m. en Pepe el Toro estará la presentación del libro de Artemisa Téllez en Pepe el Toro. Pero el día de hoy también hay actividades al respecto de diversidad. Somos todos y todas. Hoy miércoles a las 7:00 p.m, un poquito después de que terminemos con las Brujas de Venus, a las 7:00 p.m. habrá cortometrajes, habrá proyección de cortometrajes en Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra aquí a la vueltita de la comuna, en la calle de Comonfort, casi esquina con Morrow, también en el centro de Cuernavaca. Tenemos la proyección de 4 cortometrajes con temática, por supuesto, de la diversidad sexual a las 7:00 p.m. Y al terminar esta proyección de cortometrajes, tenemos la inauguración de una muestra fotográfica. Y esto tenía que ver también con la revista del Brinco, de Radio Chinelo. Es decir, el viernes se presenta el Brinco, ya como revista completa aquí en la comuna, pero hoy se inaugurará la muestra de fotografías de la gente que participó en el concurso que lanzamos al respecto de la diversidad sexual, y que estas fotografías se publicarán también en la revista digital El Brinco. Pero si quieren verlas en físico, en un formato grande, pues creo que bastante bonita, pues pueden verla el día de hoy. Hoy miércoles 28 a las 7:00 p.m. los cortometrajes, y un poquito después inauguramos esta muestra fotográfica para la revista El Brinco, ahí mismo en Barecito Café. Así que bueno, esta es la dinámica de la semana. Recuerden que pueden checar la agenda completa de Diversidad Somos Todos y Todas en la página de radiochinelo.mx, en una de las primeras notas que se llama Arranca Diversidad Somos Todos, y también en el evento de Facebook con este mismo nombre, todos con arroba, y pues pueden rolar también la información, que eso lo agradeceremos mucho. Están los compas de Centro de Medios Libres, les mandamos un abrazo bien bien fuerte. Y también nos saluda, bueno, nos saluda Juana la Loca, nos siguen saludando del Instituto Morelense de la Juventud. También nos saluda el colectivo Pactos Violeta, este colectivo que también trabaja con temas de derechos sexuales y reproductivos, de diversidad sexual, de erradicación del bullying homofóbico. Así que va un saludo para las compas y los compas del colectivo Pactos Violeta. Y bueno, vamos a presentar una entrevista que pudimos hacer el día de hoy, así que está calientita, esta entrevista con Lalik, una camarada que pues viendo el trabajo que hemos estado haciendo desde diferentes organizaciones con esta agenda artística, académica, cultural, de diversidad somos todos y todas, pues me buscó para decirme que ha hecho algunas investigaciones al respecto de las condiciones que se viven en los centros penitenciarios, esto con respecto, igual, de la misma manera, con respecto a la diversidad sexual. Y pues una de sus reflexiones es que muchas veces pensamos en lo que pasa afuera y exigimos que se nos respete el derecho a elegir libremente nuestra sexualidad, nuestra identidad genérica, que podamos decidir sobre nuestro cuerpo de manera libre, que cada persona pueda decidir sobre su propio cuerpo, pero a veces se nos olvida que hay otros espacios en donde parece ser que no se tienen derechos, ninguno, ¿no? En donde se tiene que vivir en aislamiento, dentro del aislamiento y en doble discriminación, en condiciones pues bastante graves. Y entonces esta camarada, la LIC, me buscó y pues quiso tomar este espacio, lo cual agradezco muchísimo, quiso tomar este espacio y compartir con ustedes estas reflexiones acerca de pues las investigaciones que ha hecho y pues también enmarcarse en estas actividades de la diversidad somos todos y todas para generar reflexión sobre las condiciones de violencia, de discriminación, de victimización, de señalamiento que todavía se viven a estas alturas de la historia y cómo también se viven de manera mucho más profunda en espacios de reclusión. Entonces vamos con este audio, con esta entrevista con la LIC. Ojalá que quieran hacer comentarios acerca de esta entrevista. Recuerden que estoy como Bruja Mística en Facebook y pues también estas redes sociales pues sirven para darle salida a sus comentarios, para que también tomen este espacio, tomen este micrófono y se construya entre todas y todos. Vamos a escuchar esta entrevista con la LIC y regresamos, seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Hola, ¿cómo estás, bruja? Qué gusto estar aquí el día de hoy. En este programa por primera vez, que espero que sea el primero de muchos. Yo soy la LIC con Y y K todo junto, así nomás. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Pues muchas gracias, al contrario, la LIC, que tuviste chance de estar aquí en Las Brujas de Venus. Y pues cuéntanos cuál es la inquietud que traes a este espacio, que quieres compartir con la gente que nos hace favor de escucharnos y sobre todo decir que esto es importante en el contexto de las actividades de diversidad somos todos y todas, que estamos trabajando desde diferentes organizaciones. Cuéntanos esa inquietud de tus investigaciones. Oye, pues mira, fíjate que me he dado a la tarea a propósito del tema de la diversidad sexual y del respeto que debe de permear, ¿no?, en este, a algunas investigaciones en relación a pues al respeto o a la falta más bien de respeto de la gente que está dentro de estos movimientos o la gente que tiene y opta por esta libertad sexual. Entonces, mucho se ha hablado del tema al respecto y sigue siendo, estando dentro de las mesas de debate en los congresos de los estados, en el nuestro, por supuesto, que es Morelos, es un tema de las mesas de trabajo, cosa que me parece pues que está muy chida. Y bueno, pues el reconocimiento de las uniones de gente que tiene esta orientación sexual, esta diversidad sexual, de los derechos de ellos, el reconocimiento en un montón de aspectos. Sin embargo, fíjate que creo que esto también debe de tocarse como un tema que alcanza también a cuando gente que tiene estas opciones u opta por este estilo de vida, que es totalmente respetable, se ve inmersa en alguna problemática y cae presa por la comisión de alguna conducta, ya sea que la haya cometido o no. Creo que todos debemos de preguntarnos qué pasa con ellos cuando están ya en su internamiento, ¿no? Cuando están sujetos a un procedimiento o cuando ya son sancionados por la comisión, finalmente se determinó por un juez competente que sí fue culpable de esa conducta, en fin. Y más allá de meterme en el rollo de los señalamientos de los cuales socialmente también son sujetos respecto a que sí son más agresivos o si no son agresivos, no me voy a meter en esos rollos porque creo que sería como sujeto de otro tema. Pero ¿qué pasa con esta gente que sí es culpable, vamos a decir, sí cometió la conducta, pero que también, por supuesto, pues tiene derechos, ¿no?, como cualquier otro procesado? ¿Qué pasa en las cárceles, en estos centros de internamiento? ¿Hay divisiones, no hay divisiones? Fíjate que me di a la tarea de investigar y estaba yo viendo que incluso en países del primer mundo no existe un reconocimiento como tal a derechos de procesados con una orientación sexual distinta a la heterosexual. ¡Chale! O sea, ¿qué pasa con ellos? O sea, si son chavos que han decidido tener vivir en una transexualidad, o bien simplemente son homosexuales y aunque no se lo hagan evidente, finalmente esa es su orientación, o las chavas son lesbianas, en fin, pues los ponen en las áreas de mujeres, a ellas y a ellos en las salas, en las áreas de los hombres, y pues se friegan, ¿no? Ahí están con las mismas reglas, les cortan el cabello, los hacen pues finalmente utilizar un uniforme, si es que esa es la regla, en fin. Y aparte del encierro al que son sujetos, adicionalmente también ellos sufren toda la discriminación que existe al interior de estos centros. En nuestro país creo que esa es una problemática que no se ha abordado, no ha alcanzado esta denuncia, esta demanda, estas peticiones al reconocimiento de los derechos de los homosexuales, de la gente que está en la diversidad sexual, más allá de lo de los que estamos acá afuera, ¿no? Que alcance también a la gente que finalmente es sujeto a un procedimiento y que si bien tiene que compurgar alguna sanción, o sea, tiene que cumplirla, pues porque es responsable de la conducta determinada, creo que también es un tema que debiera estar inserto en estas políticas criminales, en estas temáticas que se abordan en los congresos o en las instituciones, para generar mecanismos en los cuales se establezca el respeto también de esta gente en esos centros de internamiento. O bien, si no se van a hacer diferencias, porque tampoco habría por qué hacerlas, a lo mejor no estamos listos, esa es una realidad. Yo creo que sí, por lo menos iniciar con capacitaciones que sean primero informativas, ¿no? Como, oye, esto no es ninguna enfermedad, esto no es una cuestión mala, ¿no? Sujeta a juicio. No, espérate. O sea, esto es algo, es una preferencia que es respetable y que es totalmente natural. Incluso me podría atrever a decirla porque pues lo conozco del tema. Pero sí, darles esta información a los operadores. Operadores me refiero pues a los integrantes de los multidisciplinarios, psicólogos, criminólogos, la gente que está allá adentro pues tratándola. Y por supuesto también la que lo está controlando y vigilando pues el orden, que son pues los custodios, ¿no? La gente que está afuera de las celdas o que está vigilando ahí el orden y que nadie se vaya a fugar. Toda esta gente yo creo que sí necesita tener más información y capacitación y pláticas de sensibilización. Porque creo que desde ahí está el problema de cómo la gente, esta es la primera que hace denostaciones, señalamientos, discriminaciones, de ahí parte. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar del resto de los compañeros que ahí están internos también? Pues algo, o sea, todos se van en bola en contra de las personas que están en este rollo. Entonces, fíjate qué grave también, eso yo creo que es un tema que debe de abordarse, que es un tema que requiere de resoluciones, de determinaciones, de estrategias, de planificación, e incluso también debe estar dentro de las reglas de una institución como esa. No sé tú qué piensas. Pues sí, me parece que es como una condición de aislamiento en el aislamiento, ¿no? O sea, estas personas que viven con una orientación sexual distinta a la heteronormativa viven dentro de estos centros de reclusión, recluidos en otro círculo mucho más cerrado, mucho más pequeño, mucho más violento, y sufren una doble victimización. Y a mí se me hace que esto que dices es muy importante, de la formación. O sea, si la gente que trabaja en estos centros y en cualquier otro espacio público debería tener formación al respecto de derechos humanos, ni siquiera, o sea, sí de manera muy específica en cuestión de perspectiva de género, perspectiva de juventudes, perspectiva de diversidad sexual, pero yo creo que si tuvieran una formación de derechos humanos, todo esto está incluido, claro. Y entonces nadie dentro de estos centros sufriría violencia, sufriría discriminación, y me parece que sería mucho mejor el resultado, tanto la gente, o sea, en los días y horas y semanas y meses y años que viven allá adentro, pero también un resultado de reinserción social realmente, ¿no? Que no creo, digo, yo viéndolo como muy desde afuera, sin investigar, sin nada, pues creo que no se vive realmente en condiciones de reinserción social, ¿no? Y si además de todo fue revictimizado, revictimizada dentro de esta, de estos espacios, pues cómo esperamos que salgan con otra visión, ¿no? Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. La problemática existe en general. Ese es uno de los puntos. Ese es uno de los temas en relación al respeto que debe existir o debiera existir en materia de derechos humanos en los internamientos o en medidas de sanción en externamientos también, ¿por qué no decirlo, no? Pues hay mucha gente a la que la sancionan al cumplimiento de servicio o trabajo a favor de la comunidad, que también tiene este tipo de orientaciones y que también es sujeto de discriminación, de señalamientos, de estigmatización. Y sí, ciertamente, de victimario, porque bueno, es responsable de la comisión de alguna conducta, de algún delito, pues, se convierte en una víctima, ¿no? De victimario pasa a ser víctima de la circunstancia primera, bueno, pues que en la que se vio inmersa por su conducta, pero después de todo este ataque, porque pues hay, no sé de qué otra manera le podemos llamar más que es un ataque que está basado en la intolerancia, que está basado en la ignorancia, en el desconocimiento de los derechos, de las reglas, de la normatividad, de la, en fin, ¿no? De toda esta cuestión que tiene que ver con el tema. Sí, debiera estar o debe estar dentro de la gama de temas que se abordan respecto de los derechos humanos como una información y formación que debe de darse a los operadores de estos centros de internamiento y en general yo creo que de toda la gente que está alrededor del sistema penitenciario, incluso hasta jurisdiccional. Y yo creo que estos espacios deben de servir no solo para la reflexión al caso, sino también a manera de denuncia, ¿no? De petición a las autoridades para que pues empiecen a hacer algo al respecto, porque de verdad que no es posible que no haya esta formación, esta sensibilización a través, pues yo no sé, de pláticas, de capacitación por las entidades o expertos en el tema, yo que sé, derechos humanos, la misma comisión, Instituto de la Mujer, creo que está por aperturarse, no sé si ya se abrió una dirección precisamente de la diversidad sexual en el nuevo gobierno, qué chido, o sea, felicidades por eso. Pero pues que nos enseñen sus planes de trabajo, ¿no? O sea, ¿dónde van a ir? ¿Sabrán ellos dónde asistir? Esa es otra pregunta, porque disponibilidad yo no dudo que haya, porque por algo se creó. Y qué chido, un aplauso, bravo, la foto, pues qué padre. Pero, a ver, esta gente que va a dirigir esta dirección, que supongo pues debió haber estado preseleccionada, preevaluada, ¿sabe en qué sectores hace falta este rollo? Más allá de las propuestas de ley que se hagan en el Congreso y que seguramente pues el gobierno se va a apoyar o ciertas fracciones parlamentarias se van a apoyar para obtener información, etcétera, yo creo que su trabajo puede abordar también en estas áreas, ¿no? Tendría que ser una obligación, yo creo que mucho más importante que el matrimonio igualitario, o sea, claro que se exigen los mismos derechos, claro, a nivel legislativo, pero estas situaciones de suma gravedad, los crímenes de odio por homofobia, que en este sentido que la policía siga deteniendo en la calle a parejas del mismo sexo o las siga hostigando porque se toman de la mano o se besan, o sea, ese es el inicio de la victimización que tienen adentro de los centros penitenciarios, ¿no? Sí, o sea, sí, exactamente. Creo que aquí hay una situación que sigue existiendo, es una vergüenza, ¿no? Porque, pues, ya en qué año nos encontramos en este nuevo siglo y este sigue siendo un tema, es vergonzoso, pero bueno, ahí está, hay que abordarlo, hay que generar esas políticas, estas, pues te digo, de entrada hablar de esto creo que ya es un avance, hay que hablarlo abiertamente, decir las cosas como son, y hacer las denuncias correspondientes. Y digo esta palabra de denuncia que no espero que se escuche como una cuestión agresiva. No, no, no. Hay que hacer las peticiones, como un sinónimo de petición. A quien, y las exigencias, claro, ¿no? A quien deben de hacerse en las distintas instituciones. Y también, por supuesto, a la ciudadanía en general, ¿no? Que sí, todos exigimos que la gente que comete delitos sea castigada, sea procesada y que estos también sean obligados a reparar el daño a las víctimas. Y esta es una denuncia ciudadana bien justificada, me uno a ella. Sin embargo, también nunca debemos olvidar que todos podemos estar inmersos en una problemática y ser sujetos de la imputación de una conducta, de un delito, seamos o no, la hayamos o no cometido, y la primera exigencia que debemos hacer es que nuestros derechos sean respetados en ese proceso justo, que sea justo. Entonces, así como nosotros exigimos para sí, tenemos que también pedir que para todos los que cometen una conducta delictiva sean respetados estos derechos fundamentales, incluyendo a personas que tienen estas prácticas o están dentro de una diversidad sexual. Esto es libertad, señores, y eso es el segundo derecho humano por excelencia después de la vida. Entonces, este es un tema que me parece bien interesante, bien rico, por todos los aspectos que convergen alrededor y que hay que trabajar en ello, ¿no? Entonces, insisto, este espacio puede servir un poco a manera también de petición para sustituir la de palabra denuncia. Sí, desde mi parte de como ciudadana, porque pues antes que todo soy eso, ciudadana, una chava que está preocupada por estas problemáticas, que me doy a la tarea de hacer ciertas investigaciones y ponerlas como en la mesa para también proponer soluciones, ¿no? Porque yo creo que nada más quedarte en la parte de la denuncia o de la queja no sirve de nada. Mi solución al respecto del tema, la vuelvo a aclarar, es que se invite a la diversidad de y mira cómo lo digo, a la diversidad de instituciones, organismos no gubernamentales, organizaciones civiles y, ¿por qué no decirlo?, hasta la ciudadanía en general. Primero, a la reflexión sobre el tema, a que vean y adviertan que es un tema importante que requiere de soluciones, y segundo, quienes están obligados empiecen a trabajar, ¿no? Empiecen a hacer, a primera solicitar, ¿no?, los dirigentes de estos centros soliciten a las instituciones correspondientes que se les den la capacitación, que les den la información a su personal, y después de que esto se calendarice, fíjate, creo que puede irse todavía a los internos, ¿no? Porque bueno, ya abarcamos a quienes los cuidan o a quienes procuran, pongo entre comillas, su reinserción. Ahora vamos a ir también a los internos, porque ellos requieren de un montón de información, ¿no? Y esto, fíjate, combate dos cosas. Uno, que ya no se vulneren derechos en ese tema, o que se propicie el que no se vulneren, o que se aminore la vulneración. Y el segundo, pues a la reinserción, que está tan castigada, que no está siendo posible, porque lo estamos viendo en el día a día, en nuestro vivir cotidiano, y que también requiere de una atención. Sí, pues que les den más varo, mano. Y si no les dan más varo para generar estas peticiones o pagarle a la gente para que los vaya a capacitar, pues que sean otras instituciones las que se pongan bien, ¿no? O los organismos no gubernamentales, que son finalmente representantes de la ciudadanía, las asociaciones civiles. Oigan, toc, toc, toc, acérquense, ahí hay chamba. Sí, porque yo creo que, digo, quienes trabajamos en organizaciones civiles, tenemos claro que la chamba la hacemos más allá de los ingresos que podemos tener, ¿no? Ojalá hubiera ingresos para la chamba que hacemos, ¿no? Que es como súper válida, súper importante. Pero yo creo que ahí es una cuestión de voluntad política, porque las organizaciones ahí estamos, y cada quien ve cómo baja sus recursos y cómo se esfuerza o no se esfuerza para mantenerse, o mantenemos la misma organización, pero yo creo que es cuestión de voluntad política. O sea, ahí estamos, hay una gama inmensa y diversa también, que simplemente necesitamos como saber que hay voluntad política para trabajar en conjunto, y entonces cada una con su tema específico va y organiza y forma y ayuda y apoya. O sea, no es más allá que eso. No es falta de voluntad. Sí, yo creo que aquí la problemática radica, se encuentra en la unión. La unión, ¿cómo? A través de vínculos. ¿Cómo? A través de convenios. Convenios, pone tú, temporales, ¿no? Para que la banda nos entienda así perfectamente a qué nos referimos, es pues que exista un contratito, un convenio de colaboración entre esas asociaciones civiles con la institución de que se trate, dígase Cerezo de Atlacholoaya, dígase Sempla de los adolescentes o en la cárcel de mujeres de Cuautla, en fin, todos los centros que hay en nuestro estado, y decir, mira, vamos a tener una reunión existen estas necesidades, a ver asociaciones en qué servicios dan, qué nos pueden ofrecer, cuándo ya una vez que se calendarice, establezca la forma en cómo se va a trabajar, se generen estos compromisos, entonces empezar a calendarizar justamente qué servicios, dependiendo de la asociación civil de que se trate, se pueden dar, pues porque todas tienen como muy definido su chamba, y posterior a esto, incluso eso puede servir también para que estas asociaciones pues puedan jalar este varo que requieren para subsistir, pues de programas federales, de incluso hasta de organismos internacionales, y entonces la institución o el centro de internamiento ya no tiene que ocupar varo de su presupuesto para generar o para cubrir estas necesidades, y lo hace justamente a través de estos servicios pues legalmente establecidos. O sea, en realidad yo creo, como tú bien lo mencionas, que sí es más bien una cuestión de ponerse las pilas, de que haya voluntad de generar estas reuniones, de que sean pues lo menos onerosas posibles en cuanto al tiempo, en fin, no sé. O sea, como que es cuestión de ponerse de acuerdo, de organizarse, y eso es para todos los fregados rubros, ¿no? Entonces, la neta, es una cuestión, sí, de voluntad de ambas partes y también de las otras instituciones. ¿Cuál es? Pues el DIF, IMEM, el UPEMOL, el Instituto de la Juventud, yo qué sé, hay un friego. Entonces, pues sí decirles, oigan, pues yo sé que sí se empiezan ya a reunir en la organización es a partir del nuevo gobierno, y no es que le crea, tampoco estoy a favor ni en contra, no me quiero pronunciar, no manches, pues tampoco estaría equivocada, pero sé que empieza a haber algo de eso, vamos a ver, ¿no? Vamos a otorgarles el beneficio de la duda, ojalá. Yo voy a seguir investigando y te traigo el chisme. Oye, y hablando de estas investigaciones, y ahorita que mencionaste la cárcel de mujeres, ¿cómo, digo, si has llegado a esos puntos, cómo ves, aparte de la discriminación que sufre la gente que está interna en cuestión de la diversidad sexual, si también se atraviesan relaciones de género? Supongo que sí, pero ¿sabes algo al respecto de esto? O sea, ¿cómo se da esta discriminación hacia los hombres que optan por un rol femenino, ¿no? Que también eso es como atravesar la vida de una persona por cuestiones de género, que al ser femenino entonces es menos, o cómo se da hacia las mujeres, ¿cómo ves esta situación? Mira, yo creo que se da igual, y sí, he tenido ahí conocimiento, pues, ¿no? A través de meter mi nariz donde no me llaman, pues, o sí. Leí una vez que un artículo que decía, métete en lo que sí te importa. Entonces, esto me importa. Entonces, sí, se da exactamente la misma circunstancia. O sea, hay este rechazo convertido en agresión, a veces velada, a veces muchas, las más directa, violenta, que se da para todos los aspectos o formas por las que se opta en esta diversidad sexual. Llámese un gay, ¿no? Llámese un transexual, llámese una lesbiana, llámese como un bisexual, lo que sea, ¿no? Entonces, sí se da exactamente la misma problemática, las mismas agresiones de distintas maneras, las mismas no soluciones, no se ha abordado ni se ha hecho ningún tipo de clasificación de internos, ni tampoco hay unas reglas establecidas de, bueno, si esta situación viene de esta manera, entonces la trataremos de esta otra. Y vuelvo a insistir, tampoco hay sensibilización por parte de los operadores, que además creo que es lo más importante, ¿no? La gente está ahí. La gente que está permanentemente dedicada a trabajar o a propiciar que se dé la reinserción de estos internos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un punto que está impidiendo también que haya cambios en nuestra sociedad, porque finalmente esta gente regresa, ¿no? Finalmente esta gente va a regresar a la sociedad, pero a lo mejor hasta más encabronada, ¿no? O sea, también regresa más enojada por todas estas, pues hasta vejaciones de las cuales son sujetos, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, que es un tema que se debe atender, que también debe ser un tema de prioridad, de agenda, y pues a chambearle, ¿no? Pues muchas gracias, Lalic, con Y y K, Muchas gracias por estar en Las Brujas de Venus. ¿Algún comentario final que quieras hacer? No, estoy bien contentota de estar acá contigo, brujita preciosa, y espero que me sigas invitando a traer otros temas de interés para la ciudadanía. ¡Ay, ajá! Chido, pues muchas gracias. Pues esta fue la entrevista con la LIC. Y bueno, le agradecemos mucho que haya compartido estas reflexiones al respecto de las investigaciones que ha hecho, y pues darle un giro también al tema del cual hemos abordado, el cual hemos abordado durante las últimas dos semanas de manera muy específica con las actividades de Diversidad Somos Todos y Todas, esta agenda que estamos promoviendo desde Radio Chinelo, la Red RIE, de Ser Morelos, el grupo CD4, Dignidades, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, César Guerra como promotor cultural, y por supuesto en conjunto con la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual, con Edgar Márquez, también con mucho apoyo de Jordi Meseguer, diputado local, presidente de la Comisión de Juventudes, y todo su equipo, con apoyo, por supuesto, de la iniciativa privada, de muchos espacios culturales, de muchos restaurantes y demás que han hecho su aportación a esta campaña, a este grupo de organizaciones y conjunto de actividades de Diversidad Somos Todos y Todas, con otros también, otras personas que están en los espacios de toma de decisiones, en los espacios públicos, y que también pues se agradece muchísimo precisamente esta voluntad política de la que hablábamos. Y bueno, yo agradezco mucho, además de agradecer a la LIC esta entrevista pues sumamente interesante, con un tema que no siempre está, digamos, al alcance, no es en lo primero en lo que pensamos, no tenemos esa costumbre de pensar en lo que sucede allá adentro, y sobre todo tenemos una imagen, una idea al respecto de las cárceles, bueno, varias ideas, ¿no? Habrá quien tenga la idea de que está bien que se castigue de esa manera a la gente que ha cometido un delito, habrá quien no sepa que hay gente, que hay muchísima gente inocente dentro de estos centros penitenciarios, y que hay mucha gente que ha hecho grandes males, que ha cometido grandes delitos, crímenes de lesa humanidad, muchas personas de estas en los más altos espacios de poder, y que, bueno, siguen afuera, siguen en la calle, disfrutan de unas vidas lujosas, inimaginables también, y bueno, no tenemos mucha costumbre de pensar en eso otro que sucede dentro de estos espacios de reclusión. Así que agradecemos a la camarada Lalik, con Y y K, así todo junto, diría ella, pues esta información, esta reflexión, que probablemente no sepamos a ciencia cierta qué es exactamente lo que sucede allá adentro, pero pues se agradece el interés también que hay en estos otros temas. Y pues como siempre, Juana Aloca nos comenta aquí a través de las redes sociales: ojalá que la gente que nos está haciendo favor de escucharnos pues tenga opiniones, comentarios al respecto, que pueda comentar a través de Facebook. Recordar que estoy como Bruja Mística. Ya estamos a punto de terminar esta emisión de Las Brujas de Venus, pero pues a lo largo de la semana, el próximo miércoles, en cada espacio que tengamos, pues comentar acerca de los temas que traemos a este espacio. Y dice Juana Aloca: ¿qué tema tan complicado? Porque lo que nos imaginamos que viven dentro de las cárceles debe ser muy lejana a la realidad. Y porque buscar una solución sería desenredar una madeja de faltas, de fallas, de violaciones a los derechos de quienes están adentro y hasta los que estamos afuera. Definitivamente un super reto, y qué bueno que haya quienes se preocupen y se ocupe por buscar una medida que medianamente aligere la situación que han de estar sufriendo cada día. Y es precisamente lo que comentábamos antes o después de la entrevista, que pues son condiciones en las que las personas que están allá adentro, hombres, mujeres, adolescentes, menores de edad, mayores de edad, ancianos y ancianas, gente indígena, gente de diferentes clases sociales, claro, los más ricos, que muchas veces son quienes cometen los más grandes delitos, pues decíamos hace un momento, pues están afuera y disfrutan de una vida que ya muchos quisieran, ¿no? Pero pues las condiciones en las que se viven quienes tenemos gente cercana que ha tenido la situación de estar allá adentro, ¿no? Y sobre todo cuando son inocentes, pues sabemos las condiciones de gravedad en las que se viven allá adentro, la violencia de la que son sujetos, sujetas, la gente que está en reclusión, las condiciones de inhumanas en las que se vive, en cuestión de alimentación, en cuestión de pues el espacio en donde viven, ¿no? De las condiciones de descanso, las redes de corrupción, los mecanismos de poder que se dan allá adentro, ¿no? Que no se pierden las jerarquías, o sea, lo que se vive allá adentro es una reproducción de lo que se vive afuera de manera general, o sea, se va de lo macro a lo micro y se reproducen las mismas relaciones de poder económico, de poder, por ejemplo, las relaciones de género de las que hablábamos con la LIC, en donde, bueno, sabemos que las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres acá afuera son sumamente evidentes, son muy violentas, pero allá adentro, ¿qué pasa? Y lo que platicábamos sobre esta cuestión de la diversidad sexual adentro de los penales, hay un documental bastante bueno que, por cierto, será parte de la revista digital del Brinco, que presentaremos el próximo viernes aquí en la comuna. Es un documental que hicieron pues camaradas Carolina Corral y la compañera Laura de Emergencia MX. Trabajaron en conjunto con Elena de Hoyos, esta mujer con la que tuvimos oportunidad de platicar hace unos cuantos programas de Las Brujas de Venus, y que hablábamos precisamente de las condiciones dentro de las cárceles. Ella trabaja directamente en el penal de Atlacholoaya y este documental habla precisamente sobre las condiciones en las que viven las personas de la diversidad sexual dentro de las cárceles. Se llama El sabor de tu boca, si no me equivoco, tiene Norma, El sabor de tu boca, se llama este documental. Está ahí en YouTube, se puede encontrar fácilmente con ese título, y es un pequeño documental sobre pues la historia muy específica de una mujer lesbiana que estaba en la cárcel y de cómo vive su relación lésbica dentro de la cárcel, pero sobre todo cómo la vive cuando ella sale y su pareja se queda adentro. Es una historia bastante interesante. Es Nora, no es Norma, es Nora, El sabor de su boca. Está ahí en YouTube, se puede encontrar, y entonces platicábamos precisamente esto, o sea, la diversidad sexual, la cuestión de discriminación, de señalamiento que vivimos las personas en la diversidad sexual, que pertenecemos a las disidencias sexuales, a estas decisiones fuera de la heteronormatividad, pues se viven afuera de diversas maneras. Habrá quienes hayan tenido situaciones de violencia mucho más evidentes, fuertes, físicas, habrá quien no, pero esto mismo se reproduce allá adentro, y este documental, por ejemplo, habla de que no se les permite la visita de pareja en las cárceles a quienes tienen relaciones no heterosexuales. Entonces, en este mismo sentido, les invitamos a que vean el documental, a que vean la revista del Brinco, pero en este mismo sentido hablábamos con la LIC sobre que la situación allá adentro se atraviesa también por cuestiones de diversidad sexual y por cuestiones de género. Es decir, los hombres, un cuerpo sexuado como hombre, entra a una cárcel y si tiene una preferencia, no tanto la preferencia sexual, si tiene una identidad sexogenérica diferente, es decir, si se considera transgénero, transexual, no tiene ninguna posibilidad de vivir de la manera en que esta persona ha decidido, ya que pues evidentemente entra en la cárcel de hombres. Y no solo eso, o sea, no solo se viola el derecho a la identidad, sino que se expone a una, a un nivel de violencia mucho más brutal, porque sabemos, conocemos al respecto de las violaciones sexuales que se dan indistintamente adentro de las cárceles, pero evidentemente un hombre que no cumple con el estereotipo esperado o convencional de lo que debe ser alguien masculino, un hombre que se comporta por decisión propia con la identidad de género femenina, pues evidentemente en un espacio de reclusión, en un espacio en donde las condiciones básicas de vida pues son sumamente violentadas, pues se exhibe, se presenta, se expone a un nivel de violencia pues bastante extremo. Entonces, pues sí, nos interesa darle seguimiento, por supuesto, a este tema. Agradecemos a la LIC que pues tenga el interés de difundir este tema, y seguiremos avanzando precisamente en esta disposición que hay desde la sociedad civil organizada de trabajar en conjunto con las instituciones, y no solo con las instituciones específicas del tema de la diversidad sexual o las cuestiones de género, pues no solo con las instituciones específicas de las mujeres, sino en conjunto, porque solo así se podrán generar condiciones sociales distintas para todos y todas, trabajar en conjunto, sí desde cada espacio, sí desde cada trinchera, sí desde cada organización y cada institución, con tareas específicas, con actividades específicas, pero buscando pues crear redes de otra manera para que, por supuesto, la ciudadanía se sienta mucho más cercana a estos temas, que se sienta parte de estas de esta posibilidad de transformar. Y bueno, pues este tema en específico abre otra posibilidad para hablar de una manera distinta al respecto de la diversidad sexual. Este audio, este programa, pues va a estar ahí en la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, como todos los programas anteriores, y pues tendrán la entrevista con la LIC ahí completa para que la difundamos, para que sea más y más gente la que escuche sobre todo estos temas que no se tocan en todos lados, de los cuales no se habla en muchos espacios, y que también pues necesita un proceso de reflexión, porque tampoco es fácil hablar de lo que pensamos cada persona que merecen o no merecen las personas que están adentro o afuera. Se trata de una visión de derechos humanos, y pues en esa medida se podrá avanzar para trabajar precisamente adentro y afuera con las personas, con los servidores y servidoras públicas que están encargadas de pues mantener en buenas condiciones a la gente que está interna en los diferentes penales, en las diferentes cárceles. Pero pues sí, hace falta definitivamente sensibilización, hace falta formación, información, que no sea una orden desde arriba en donde digan es que tiene que haber perspectiva de derechos humanos, sino que la gente entienda qué es una perspectiva de derechos humanos, que conozcan los derechos humanos fundamentales, y que en esa medida puedan trabajar con la gente que está adentro de los penales, y por supuesto cambiar la visión también de pues la gente que estamos afuera al respecto de los derechos humanos de todas y de todos. Entonces, pues este audio, esta entrevista, pues puede ser el inicio de un trabajo conjunto para pues investigar, acercarnos a estos centros penitenciarios y ver qué se puede hacer desde pues cada uno de los espacios que estamos interesados en trabajar con esos temas. Ya casi nos vamos, pero pues en este mismo sentido de la prisión, digamos, en el tema amplio de el día de hoy, hay una noticia, hay una muy, muy, muy buena noticia que nos llegó en estos últimos días. Nos lo mandan las compañeras de GIRE, el grupo de información en reproducción elegida, también pues un grupo que pues lleva 20 años, más de 20 años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que por supuesto una de sus fundadoras es Marta Lamas, y nos envían esta noticia por correo, lo cual agradecemos mucho, sobre el caso Hilda. Les leo un poquito al respecto para entrar en contexto, pero pues hay una buena noticia al respecto. La nota dice: gracias a tu apoyo, hoy celebramos que Hilda fue absuelta por el Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. El pasado 23 de agosto, el tribunal revocó la sentencia de un año de prisión a Hilda por el delito de aborto, debido a que no existen pruebas en su contra. Felicitamos a los magistrados Seferino Esquerra Corpus, Carlos Alejandro Robledo y la magistrada María Guadalupe Orozco Santiago por su actuación objetiva e imparcial en el caso, salvaguardando los derechos humanos de Hilda. Hilda relató cómo vivió este proceso que duró más de 3 años. Entre comillas, me tacharon de ser una mala madre. Las críticas hacia mí causaron depresión porque no sabía cómo defenderme. Después de que Hilda, se cierran las comillas, después de que Hilda conoció la sentencia de un año de prisión del juez de primera instancia, dijo, entre comillas, llevamos el caso a la capital, en donde el tiempo se me hacía eterno, pero con la firmeza de que todo podía salir bien. Se cierran comillas. El Estado, los medios de comunicación, las autoridades, la sociedad en general, no deben criminalizar a las mujeres que deciden no continuar un embarazo para proteger su salud o su vida, postergar la maternidad o renunciar a ella. San Luis Potosí debe revisar su legislación para despenalizar el aborto, ya que la criminalización resulta violatoria de derechos humanos al orillar a las mujeres a practicarse abortos inseguros, poniendo en riesgo la vida, la salud y hasta su libertad y seguridad personal. El fallo del tribunal sirve para demostrar las enormes fallas que persisten en la administración e impartición de justicia y en el acceso a servicios de salud. Exigimos a las procuradurías, los poderes judiciales y a las autoridades de salud para que de manera urgente adopten políticas públicas encaminadas a prevenir y sancionar la normalización de situaciones que discriminan y marginan a las mujeres. Que esta sea una de muchas victorias más para los derechos de las mujeres en México. Esto es lo que nos dicen desde GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida. Y bueno, es un gran logro. Sabemos, tenemos conocimiento de los muchos casos de mujeres en prisión, precisamente por ejercer su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Muy específicamente por decidir interrumpir un embarazo, pero también sabemos que hay muchas mujeres en la prisión por haber tenido un aborto involuntario, un aborto accidental, y también hay muchas mujeres en las cárceles porque abortaron un embarazo producto de una violación sexual. Entonces, ahí es donde se muestran las condiciones en las que las mujeres seguimos sin la garantía de ese derecho a decidir libremente por nuestra sexualidad, nuestra reproducción y nuestro cuerpo. Esta noticia que nos manda GIRE hace unos días, esto sucedió el 23 de agosto, se absuelve a Hilda, y bueno, esto significa por supuesto un gran, gran logro para el movimiento feminista, que por supuesto fue quien acompañó a Hilda en todo este proceso. Seguiremos al pendiente de este caso. Trataremos de traer documentación acerca de los casos sobre mujeres en prisión por interrupción del embarazo, para pues dar un contexto mucho más amplio de qué es lo que sucede, en qué estados de la República. San Luis Potosí pues ha estado en la mira también en este tema desde que pues la Suprema Corte de Justicia decidió en 2011 por San Luis Potosí, por Baja California, pues que seguía la penalización total de el aborto. Entonces, en este camino andamos. Y pues esto viene al tema de la situación, las condiciones en las que viven las personas en prisión, sobre todo pensando en la gente que ni siquiera es culpable de el delito que se le imputa, de la gente indígena que ni siquiera tuvo un traductor y ni siquiera sabe por qué está en prisión, de mujeres que decidieron sobre su cuerpo o que tuvieron un aborto involuntario y también están en las cárceles. Pero bien decía Lalik, pues también pensar en la gente que probablemente sí cometió un delito, y un delito que tiene que ver con las condiciones sociales en las que vivimos. Nadie es ajeno a eso que sucede, y bueno, pensar de otra manera el tema. Ya casi nos vamos, son las 6:08 p.m, y les recordamos que a las 7 de la tarde tenemos una cita ahí en Barecito Café, este espacio de difusión cultural, pues para seguir con las actividades de Diversidad Somos Todos y Todas. A las 7 habrá proyección de cortometrajes y más o menos a las 8:30 inauguraremos la muestra de fotografía también con esta temática de la diversidad sexual. Pero antes de irnos hay algunos anuncios que hacer. Recordamos que seguimos teniendo dos libros de Rocato, de esta novela maravillosa, Café Mis Dos Luceros. Todavía Las Brujas de Venus tiene dos novelas que regalar, así que a la gente que nos escriba por inbox, me puede escribir como Bruja Mística o a Rocato también en su Facebook y diga un texto que haya sido escrito o publicado por Rocato y Ediciones Clandestino. Y la segunda pregunta que hay que contestar es algún tema que haya sido tratado en este espacio de Las Brujas de Venus. Respondiendo estas dos preguntas, pues bastante sencillas, podrán llevarse una muestra de esta gran novela, Café Mis Dos Luceros. Y también hay otro anuncio. Nos invitan, pues hay un grupo de compañeras que están impulsando el Centro de Justicia para Mujeres en Morelos. Es un gran logro que se está haciendo también desde las organizaciones de la sociedad civil y desde las instituciones. Entonces, pues parece que vamos avanzando. Estamos contentas y a la expectativa de avances concretos como este. Y estas compañeras nos invitan a un foro que se llevará a cabo el miércoles 11 de septiembre, o sea, de hoy en 15, miércoles 11 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, en la Casa de la Cultura Jurídica. Está en Boulevard Juárez, acá en el centro de Cuernavaca también, en Boulevard Juárez, no recuerdo qué número, pero se puede buscar ahí en internet, en algún mapa. Y este foro es Centro de Justicia para Mujeres en Morelos, el enfoque desde las organizaciones de la sociedad civil. Así que pues les invitamos a este foro abierto para que conozcan esta propuesta y este logro del Centro de Justicia para Mujeres, y por supuesto echarlo a andar, sí desde las instituciones, sí desde las organizaciones, pero que también la ciudadanía esté enterada de lo que está sucediendo. Entonces, el próximo miércoles 11, de hoy en 15 días, a las 9:30 de la mañana, en la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca. Así que pues ahí les esperamos. Y había otro anuncio que hacerles. El próximo domingo 1 de septiembre se realizará una consulta ciudadana al respecto de la reforma energética. Es un tema pues bastante importante que aquí en Radio Chinelo seguramente tendrá un espacio amplio en la programación de Radio Chinelo, pero pues les invitamos a estar pendientes, a buscar su casilla. En Facebook se puede buscar a la gente que está promoviendo esta consulta ciudadana, muy específicamente en el municipio de Jutepec. No he visto pues más difusión de otros municipios, no sé cómo lo estén llevando en otros municipios, pero muy específicamente en Jutepec, pues está haciendo una difusión fuerte sobre esta consulta ciudadana del próximo 1 de septiembre, que será una consulta nacional con todo el peso que tiene este tema, y se invita también, que seguramente Radio Chinelo estará ahí presente manifestándose en contra de esta reforma energética, el 8 de septiembre iremos a la Ciudad de México a pues una manifestación pues bastante grande. Esperamos que contar con la participación de mucha gente que tenga conciencia de lo que está sucediendo, de lo que están intentando hacer con nuestros recursos y con la soberanía de la nación. Entonces estaremos allá en la Ciudad de México, seguiremos haciendo la convocatoria de aquí al 8 de septiembre, así que pues la gente que quiera anotarse, hay varios camiones que van a salir de Cuernavaca, de Jutepec, seguramente de otros municipios, para que pues la gente vayamos y manifestemos nuestro repudio a estas reformas estructurales. Entonces, el 1 de septiembre la consulta ciudadana, hay que buscar su casilla cerca de sus casas, y el 8 de septiembre nos vamos a la Ciudad de México a una marcha nacional. Por lo pronto ya nos vamos. Son las 6:13 p.m. y finalizamos así una emisión más de Las Brujas de Venus. Saludo a toda la gente que estuvo atenta del otro lado de sus computadoras y pues bueno, seguiremos al pendiente de sus comentarios a través de las redes sociales. Recordar que estoy como Bruja Mística y que pues estos micrófonos también están para darle salida a sus comentarios. Nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 p.m. en Las Brujas de Venus. Y les recuerdo que pueden revisar la cartelera completa de La Diversidad Somos Todos y Todas en la página de radiochinelo.mx. Hay una liga y se puede encontrar la cartelera completa en PDF para que puedan ver los espacios y las horas y las actividades que habrá de aquí al sábado. El sábado clausuramos en el Museo de la Ciudad con una pasarela pues bastante bonita, se está organizando ahí bastante chida la actividad el sábado en el Museo de la Ciudad a las 8 p.m. y bueno, el viernes la revista digital del Brinco acá en la comuna, mañana jueves el libro de Artemisa Téllez en el Pepe el Toro a las 9 p.m. y antes a las 6 p.m. en el Palacio de Cortés una charla sobre cine y diversidad sexual. Y ahorita pues nos vamos a Barecito Café, aquí a la vueltita de la comuna, en Comonfort, casi esquina con Morrow, en el centro de Cuernavaca, a la proyección de cortometrajes a las 7 p.m. y a la inauguración de la muestra de fotografía a las 8:30 más o menos. Pues muchas gracias, seguimos aquí al pendiente, nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre, de 5 a 6 p.m. Se quedan con Liliana Felipe y esta rolita bastante chida de Mujer Inconveniente. Bueno, muchas gracias y muy buena tarde. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, de esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una.